La pregunta de hoy va dirigida a José Antonio Espiau, cofundador de naseros.com y creador de videotutoriales. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, muy buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Josep Mercader necesita ayuda para configurar el disco duro NAS Western Digital My Cloud. Tiene un MacBook Air y un iPhone 6 Plus. Recientemente se ha comprado el disco NAS Western Digital My Cloud de 3 teras. Nos comenta que todo va muy bien y todo está configurado en casa. Mientras está en casa, con Wi-Fi y con 4G, todo funciona y es accesible. El problema viene cuando sale de casa y va a otra red Wi-Fi o 4G. Josep Mercader dice que fuera de casa es imposible conectarse. José Antonio, ¿qué solución podemos darle a Josep Mercader? Buenas tardes, Josep. No te preocupes, casi todos los días recibo algún correo de una persona que está en un caso parecido al tuyo, que tiene un NAS o que se quiere conectar desde fuera de su casa a su NAS o alguno de sus equipos y que no puede. Es algo muy habitual y no te preocupes porque voy a explicártelo. José Antonio, antes de entrar en antena me comentabas que en este caso hay que tener en cuenta las IPs. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre IP pública e IP privada. No es lo mismo. Nosotros, cuando estamos dentro de nuestra red, cuando estamos dentro de nuestra casa o dentro de nuestra oficina, manejamos lo que se llaman las IPs privadas, que son del tipo, como ya conocer, 192.168.14.15.18, generalmente son de esta forma. Pero sin embargo, cuando nos queremos conectar desde fuera de nuestra red, utilizamos una cosa que se llama IP pública, que esa IP pública tiene el problema de que va cambiando con el tiempo. Estas IPs públicas son un conjunto de números del tipo 212.54.215.22. Y para saber cuál es tu IP pública es tan sencillo como que vayas a Google, escribas IP pública y verás cómo te salen un montón de páginas web donde las puedes consultar. Entonces, el gran problema que tenemos es que para conectarnos desde fuera de nuestra casa necesitamos saber la IP pública. Y como ya te he dicho, esta IP pública va cambiando con el tiempo. Nuestra operadora, nuestro proveedor de internet, lo que hace es cada cierto tiempo la cambia. De hecho, si tú te fijas, puedes entrar a Google, miras tu IP pública, apagas el router, lo reinicias y verás cómo esa IP pública ha cambiado. Entonces, para saber en todo momento cuál es nuestra IP pública, se utilizan unos servicios que se llaman de redireccionamiento dinámico, los habrás visto escritos como DDNS, y los más famosos son dindns.org y noip. noip.com es gratuito y, sin embargo, dindns es de pago. Y luego, generalmente, estos servicios de redireccionamiento dinámico, los NAS nos suelen proporcionar uno de manera gratuita para que no tengamos que contratar ninguno. Luego, otra cosa que también tienes que saber, que es muy importante, es qué es un puerto y para qué sirve. El puerto sería como la dirección que tenemos dentro de nuestra red, la dirección de un dispositivo o la dirección de un servicio. Entonces, para que un router pueda enviarle la información a un servicio o un dispositivo, necesita saber qué puerto tiene. Cuando estamos dentro de nuestra red local no hace falta, porque el router sí que sabe dónde están todos los dispositivos, es decir, si tenemos que enviar información desde el NAS a un ordenador o a un smartphone, el router ya sabe dónde están siempre que nos movamos dentro de nuestra propia red local. El problema está que cuando nos queremos conectar desde fuera de nuestra red, aparte de saber la IP pública, lo que necesitaremos saber es en qué puerto está, porque necesitaremos decirle al router dónde está ese servicio o dónde está ese dispositivo para que lo pueda localizar y enviarle la información. Para lo cual es lo que hemos hecho de toda vida, lo que se llama abrir puertos en el router. Así que lo que tendrás que hacer será abrir en el router el puerto de la IP correspondiente del NAS. Es decir, tendrás que ir al router y si el NAS lo tienes, por ejemplo, en la IP 192.168.1.50, tendrás que decirle al router que abra el puerto 80 o el puerto 443, dependiendo de cuál vayas a utilizar, para esa IP, para la 192.168.1.50. Sé que es un poquito farragoso, sé que es un poquito lioso, pero si quieres, en naseros.com allí tienes dos tutoriales donde explico precisamente esto, lo explico detenidamente para que no tengas ningún problema. Y no os preocupéis porque en nuestra web territorymap.com y en nuestras redes sociales compartiremos los enlaces a los vídeos, José Antonio. Uno se llama cómo conectarse fuera de casa desde una red exterior y el otro se llama diferencia entre IP pública, IP privada y qué es un puerto. José Antonio, en un programa anterior nos comentaste que las marcas utilizan un servicio de direccionamiento a través de sus propios servidores. Recuérdanos cómo funciona. Una vez que está el NAS encendido, se conecta al servidor central de la marca y así siempre está localizable. El problema que tienen estos servicios es que generalmente toda la información suele pasar a través de los servidores de la marca. Es decir, en vez de ser una conexión directa entre tu ordenador o tu dispositivo móvil y el NAS, pasaría siempre a través del servidor de la marca, en este caso de Western Digital, o por ejemplo también este servicio lo tiene QNAP y Synology. A mí este sistema me gusta mucho menos porque tiene que pasar a través de un servidor que no es el mío, y además muchas veces estos sistemas van lentos porque se saturan los servidores de las marcas y no van bien. En el caso concreto de nuestro oyente, Josep Mercadé, con el problema de no poder conectarse fuera de casa a su disco duro NAS Western Digital MyCloud, ¿qué pasos debe seguir para configurar esta característica? En la sección de acceso a la nube, en la configuración, le damos a configurar. Y allí podemos elegir una configuración automática o manual. En automática, como puedes imaginar, lo que hacemos es que el NAS se encarga de todo, gestiona todo y lo configura todo. Nos despreocupamos y si todo va bien, él solo configurará el acceso exterior. Entonces aquí lo que deberemos hacer en esta sección de acceso a la nube, en la configuración, el switch que pone on-off lo ponemos en on y él solo lo configurará. Eso sí, antes de nada tenemos que entrar al router y habilitar el plug and play. Lo verás escrito como UPnP. Este plug and play lo que hace es permitir que un dispositivo abra un puerto en el router. El problema es que muchísimas veces los routers de las operadoras no lo permiten, no funcionan y aunque tengas el plug and play activado, muchas veces el NAS no será capaz de abrir el puerto. Seguramente eso es lo que te está ocurriendo y seguramente por eso no te funciona, porque no tienes abierto el puerto 80 o el 443 dentro de tu router. Entonces, si esto te falla, lo que tenemos que hacer es una configuración manual. Entonces, en ese caso le damos a configurar y ahí entraremos a una sección donde te pone automática, manual o Windows XP. Le damos a manual y aquí verás cómo te pone puerto externo 1 y puerto externo 2. El puerto externo 1 es el HTTP, que generalmente va en el puerto 80, y luego el puerto externo 2 es el HTTPS, es decir, la S de seguro, lo del candadito, y este va en el 443. Yo te recomiendo que utilices siempre el HTTPS, el que va en el 443, porque como su nombre indica, es S de seguro. Y una vez que hagas esto, deberás ir también al router y de manera manual abrir estos dos puertos en el router. Si no sabes cómo se abren estos puertos en el router, puedes buscarlo en Google y si no, puedes llamar a tu operadora telefónica, llamar al servicio de atención telefónica y ellos te indicarán cómo se hace, incluso ellos en remoto pueden abrirte los puertos en el router. Entonces, una vez que hagamos esto, ya podremos acceder desde fuera de nuestra red. Para probarlo es tan sencillo como conectarte con tu teléfono móvil en 3G o en 4G para que no utilicemos nuestra propia red Wi-Fi y ya está. Si puedes conectar, ya tienes todo configurado. Bueno, pues entonces espero haberte ayudado y si tienes alguna duda más, ya sabes, puedes escribirme a www.naseros.com y utilizar el formulario de contacto de la web y muy gustosamente te responderé. Pues José Antonio, gracias por responder a la pregunta de Josep Mercadé relacionada con el acceso a un disco NAS desde una red externa. Gracias a ti, Jaume. Ha sido todo un placer compartir este tiempo contigo y con todos tus oyentes de Territory Mac. Y ya sabéis, si queréis saber más cosas sobre NAS, redes o multimedia, podéis encontrarme en la web en www.naseros.com, en Twitter en @naseros-com o en el canal de YouTube de Naseros. En la web tenéis todos los métodos de contacto, las redes sociales y todos los videotutoriales con todo el contenido. Muy buenas tardes, Jaume. Hasta la próxima y un saludo. Adiós. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.